primo, primo. I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. Que los chavos no caen del cielo, pero en casa parece que caen en bloques de hielo. Raperos ignorantes se pasan echando fieros, sabiendo que con un tal jetazo compro lo que quiero. Compraste una casa y una mansión, compraste un BM, ya yo voy por el avión. Lo que haces en un disco lo hago en una canción. Tus fans son como un pueblo, lo mío una nación. Soy más que astuto, haciendo cash me guardan tributo. Chimaco, te repito, no seas bruto. Pesos el minuto. Tengo money invertido en las propiedades. Para mí por el año son las navidades. El notorio, el jefe, sin grabar ni portafolio. El género era agua y lo convertí en petróleo. ¿Quién soy? I'm the boss. No cae, piso Lamborghini y le digo bye bye. Papi, that's right, floto bien high. Todo el tiempo en el aire como Jordan y el fly. Daddy no cae, NASA no cae. Piso Lamborghini y le digo bye bye. Papi, that's right, floto bien high. Todo el tiempo en el aire como Jordan y el fly. La calle mi madrina, el barrio mi padrino. Así tenía que ser, me bautizaron con platino. Que esté dura la liga, siempre la domino. Barrio fino, a mí no me saca que vengas con vaca. Si mi cuenta de banco te da más duro que un haka. Eva del gobierno enterrando un par de tacas. Me di golpe pecho, ahora sáquenme la flaca. Carros no deben, casas no deben. Franqueándome de cash, no sé cómo se atreven. El meteorólogo, el dinero me llueve. Tengo un par de soldados que por dar y se la beben. Oh my God, ¿quién soy? I'm the boss. Que sueñan con ser águila. Jodido mosquero. Si quieres subir follower, yo te doy un mention.